8:42 minutos, estamos en la mañana quermesera. Vamos a hablar ahora con la directora general de Defensa del Consumidor del Gobierno de La Pampa, Florencia Ravario. Florencia, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Florencia, a ver, hay dos o tres cuestiones que queremos charlar con vos. Primero, empecemos por lo que pasó en General Hacha. ¿Tienen oficina de Defensa del Consumidor ahí en esa ciudad? Sí, por suerte, después de que estuvimos varios meses tramitando la firma del convenio por parte del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el doctor Bensusan, pudimos materialmente inaugurar formalmente la oficina que va a funcionar allí en General Hacha, que nos parece no solo una gran idea, sino que es estratégica, porque General Hacha es cabecera de la tercera circunscripción judicial y tiene realmente un área de influencia muy importante para que los vecinos no tengan que viajar hasta Santa Rosa para hacer sus consultas y sus denuncias. Así que estamos muy contentos de poder trabajar más cerca de la gente. Es una buena noticia, realmente estamos muy contentos con esa oficina. Se van a poder hacerse los mismos trámites que se hacen acá, en la ciudad de Santa Rosa. Sí, exactamente. Van a recibir el mismo asesoramiento. Por supuesto, nosotros vamos a estar con capacitación permanente y apuntalando el trabajo de Lorena, que va a ser la encargada de la oficina, pero sí, les va a evitar el gran viaje y van a poder acercarse y tener un lugar próximo donde hacer exactamente las mismas consultas y poder formalizar sus denuncias, tener sus audiencias, todo el procedimiento de defensa del consumidor que está arreglado por la ley, van a poder hacer los mismos trámites allí en la localidad. ¿La idea es seguir con esto, Florencia, descentralizar también en otras ciudades o localidades? Sí. La verdad que desde el inicio de la gestión, esta oficina que pasó, que antiguamente funcionaba el Ministerio de la Producción y que desde diciembre pasado el gobernador determinó que esté bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, realmente el doctor Bensusan siempre es de la idea de descentralizar las tareas, acercarnos a las localidades y trabajar con las distintas municipalidades, así que hay varios intendentes que han consultado para formalizar la misma tarea, están interesados en tener una oficina en su localidad y estamos trabajando en ello, siempre tratando de hacerlo con el debido cuidado. La idea no es abrir por abrir oficinas en todos lados, sino hacerlo siempre con responsabilidad, capacitando al personal que va a estar actuando en el lugar. Eso nos lleva un par de meses, pero estamos próximos a abrir algunas otras oficinas, estamos en ese trámite y creemos que realmente va a ser muy beneficioso la función que se pueda tener desde distintos municipios que por su ubicación geográfica, por el área de influencia, puede ser importante que se abran en el interior de la provincia. Claro, sí. Te decía dos o tres temas para charlar con vos. Ha trascendido, bueno, en los medios nacionales y bueno, también alguno provincial, de este botón de arrepentimiento de las compras que se hacen online. Explícanos un poquito de qué se trata. Sí, mirad, eso salió por resolución 424/20 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. La Secretaría de Comercio Interior es la autoridad de aplicación nacional de la Ley de Defensa del Consumidor. Este derecho de arrepentimiento ya estaba previsto históricamente en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 34. Es decir, cualquier compra que se efectúa a distancia, el consumidor tiene la facultad de, dentro de los 10 días de realizada la compra o de recibido el producto, poder hacer el arrepentimiento. Esto significa, no es un cambio de evolución, es simplemente me arrepentí, no tengo que justificar las razones y en virtud de haber sido realizada la compra a distancia, todos los gastos son a cargo del proveedor. Es decir, el arrepentimiento es devuelvo el producto tal cual lo recibí, me devuelven mi dinero y yo no pago los gastos de devolución. Ahora bien, ¿qué ocurría? Este derecho era vulnerado por muchos proveedores que tienen ofertas a través de las páginas web. ¿Y qué ocurría? Lo ponen en lugares en las páginas donde es de difícil acceso o te piden generarte un usuario, una contraseña específica o demoran en el procesamiento de la información. Entonces lo que se hizo fue regularlo, obligando a que las páginas tengan un botón, literalmente, en su página de inicio, que sea visible, que sea de fácil manejo, de manera de que se pueda ejercer este derecho sin obstáculos y sin complicaciones para el usuario, obligando a la empresa a que dentro de las 24 horas de haber hecho uso de ese derecho te entreguen tu número de referencia de devolución para quedarte tranquilo que ha sido procesado correctamente. Y la Secretaría de Comercio Interior está dando 60 días hábiles para que las empresas readecuden sus plataformas informáticas a esta nueva regulación. Florencia, ¿reciben reclamos aquí en la provincia de La Pampa de personas que compraron un artículo determinado y se arrepienten? Sí, el arrepentimiento en algunas páginas es fácilmente utilizable. Debemos admitir que hay algunos proveedores que ya anteriormente cumplían, incluso con algunos requisitos más amplios que lo que la ley prevé. Pero otros es muy dificultoso y aún queriendo ejercer este derecho de arrepentimiento no lo pueden concretar. Entonces se acercan a esta oficina para que nosotros les colaboremos en las comunicaciones con la empresa que está dificultando esta situación. Realmente sí, en algunas que son históricas, de algunos servicios de televisión satelital y demás, se ve muy habitualmente la dificultad en dar de baja los servicios o en arrepentirse de haberse suscripto al servicio, o en algunas compras, en algunos comercios también que son incluso de raíz nacional, es decir, que son muy conocidos, pero es muy difícil poder contactarlos a ellos. Algunas veces te derivan a 0800, otras veces hay que mandar un correo a un lugar especial, un correo diferente del que uno concretó la compra. Obstáculos que muchas veces hacen que el comprador, si la compra no es realmente muy onerosa, terminan desistiendo de su propio derecho para evitarse el engorro de devolver el producto. Y no es así, no es lo que la ley prevé, y sin importar la magnitud de la compra que se ha efectuado, debe ser tan fácil arrepentirse de la compra como de hacer la propia compra. Es lo que corresponde. Florencia, se ha renovado el programa Precios Máximos. ¿Ya fueron notificados acá también de esto? Sí, Precios Máximos, lo que ocurrió más que una renovación, salió ayer mismo, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 14 de la Secretaría de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores de Nación, en el que autorizan de manera extraordinaria un aumento sobre el congelamiento de precios de canasta de productos de alimentos básicos, higiene y limpieza que se había producido por la Resolución 100. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos la pandemia, un poco para evitar los aumentos desmedidos y no justificados en ninguna cuestión comercial, digamos, los que eran meramente especulativos, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación congeló los precios al 6 de marzo? Por supuesto, por razones de una realidad nacional que vivimos, de los costos de fabricación y de transporte, hace un mes más o menos, por la Resolución 13 de esta misma área, se había autorizado un aumento de no más del 5%, es decir, se dividió en varios rubros. Esos rubros, ninguno de ellos superaba el 5% autorizado sobre el precio que tenían el 6 de marzo. Ahora nuevamente, ese mismo organismo saca la Resolución 14 y vuelve a autorizar aumentos, es decir, mantiene el congelamiento con el aumento autorizado por la Resolución 13 de 2020, y ahora con la Resolución del 2014 autoriza un nuevo aumento manteniendo los mismos rubros, y por supuesto, ninguno de esos rubros va a superar el 5%. Es decir, hay algunos que permite el aumento del 2, del 3, del 4, la mayor, que es la de los aceites, no supera el 5%. Ah, está bien. Y tiene una renovación de 30 días el programa. Exactamente. El programa se va reviendo porque la realidad es que es superadora a distintas cuestiones que tienen que ver con el giro comercial de la fabricación, de los insumos, digamos, propios de la fabricación, que realmente hay que contemplarlos porque mantener un congelamiento el 6 de marzo no sería realista, eso provocaría que el incumplimiento fuera del 100%, y ya de por sí es difícil a los comerciantes hacer un sostenimiento de los precios, aún con estas autorizaciones, pero bueno, esta flexibilización dentro de un marco moderado, entendemos, porque son porcentajes moderados respecto de la inflación que veníamos acarreando de años anteriores, permitiría que cada uno, en el lugar que ocupa, siempre tratando de colaborar en esta situación sanitaria tan difícil que estamos pasando, y que eso no rebote en lo más mínimo imprescindible, que son estos elementos básicos de alimento y limpieza, ¿verdad? Florencia, la última pregunta tiene que ver nuevamente con las compras online. ¿Cuánto se han incrementado aquí en la provincia de La Pampa desde el inicio de la pandemia? Bien, nosotros no llevamos un registro formal, pero advirtiendo las empresas que sí hacen control de las transacciones electrónicas a nivel nacional, muestran que en nuestra provincia se han casi quintuplicado las transacciones de compra-venta electrónica. Esto, por supuesto, repercutió en un montón de situaciones en lo que hace a esta Oficina de Defensa del Consumidor. Realmente el sistema no estaba preparado para, de un día al otro, y por la cuarentena, por la fase 1 que tuvimos que pasar a nivel nacional y en nuestra provincia también, cómo se multiplicó el ejercicio de este comercio que por ahí no era tan habitual para muchos y se normalizó para prácticamente toda la población, en donde en algún momento nos permitió adquirir productos sin movernos de nuestra casa, sin violar la normativa sanitaria y sin embargo poder abastecernos de algunas cosas que eran necesarias. Ahora bien, ¿esto en dónde repercute? Y en los sistemas de transporte, de mercaderías, de correo y demás, no estábamos preparados para esa multiplicación exponencial que sufrieron las compras online, y generó una demora importante en la entrega de los productos, que eso por supuesto fue denunciado acá a esta oficina y se tuvo que trabajar mucho con esta situación. Es más, se tuvo que trabajar ya mancomunadamente con otras provincias y con Nación porque había que destrabar la situación y las empresas debían realmente adecuar su logística al cumplimiento. Bueno, progresivamente se vio una estabilización de la situación. Pero bueno, fue una época bastante crítica porque un producto que prometían una entrega en 15 días, que eran los tiempos que normalmente se manejaban con facilidad y normalidad antes de esta situación, después se transformaron en 2 meses y hasta 3 meses, y es angustiante para el consumidor porque en la soledad de su casa no sabe si el producto está perdido, si se lo van a entregar o no. Después termina recibiendo el producto, pero realmente la angustia del momento no deben de por qué sufrirla. Bueno, se empezó a advertir esa situación en las páginas web a través tanto de los transportistas como de quienes comercializan, y además se fue normalizando porque las empresas debieron de responder con mayor logística para la entrega de los productos. Pero bueno, realmente fue una situación compleja. Claro. Por supuesto, paralelamente, los vivos que han estafado a través de plataformas que no te aseguran con quién estás contratando. Yo siempre trato de remarcar el tema de las redes sociales. No olvidemos que en las redes sociales nosotros no podemos corroborar la identidad de la persona que está del otro lado. Hay que tratar de evitar concretar al 100% una operación vía redes sociales. Están buenas las redes sociales para usarlas de vidriera de productos y servicios, pero después tratar de concretar la venta a través de páginas autorizadas o por medios que podamos hacer trazabilidad de los pagos. Claro. Eso se vio mucho, muchas personas afectadas por esa situación, en donde ya se escapa de la defensa del consumidor, porque realmente esas páginas están creadas no con el fin de realizar una transacción comercial, sino netamente con el fin de estafar a la gente. Es el ámbito de un delito penal, pero sí es recomendable recordar a la gente estas cuestiones, y aprovecho la oportunidad que ustedes me dan de salir al aire y poder recordar y reforzar esta idea con la gente. Sí, a tener cuidado, sobre todo lo que decís vos, en las redes sociales, Instagram, Facebook, hay mucha cuenta trucha en ese sentido. Exacto, sí, sí. Bien, Florencia, no sé si quedó algo, sino muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes porque siempre tratan de difundir estos temas que tienen que ver con la defensa del consumidor. Recordarle a la gente que tiene un lugar donde reclamar si ha sufrido algún inconveniente con alguna transacción, con la compra de algún bien, adquisición de un servicio. Nosotros tenemos una nueva ubicación en Santa Rosa, estamos en calle Escalante 621. Nuestro teléfono es 02954-455072. Bueno, muchas gracias, Florencia, que tengas buen día. A ustedes, que sigan bien, hasta luego. Bien, Florencia Rabario, la directora general de Defensa del Consumidor y el Usuario en la provincia de La Pampa. Periodismo, información y todas las voces todas. Periodismo Turno Mañana. El primero a la mañana.